corazón ya no vivo sin tu amor. Eres lo que quiero, yo sin ti me muero, perdóname por favor. Miguel Nini, ¡úsalo! No soporto este dolor que me oprime el corazón, ya no vivo sin tu amor. Eres lo que quiero, yo sin ti me muero, perdóname por favor. Perdóname por favor.